siempre se ha dedicado a engañarnos con mentiras para poder mantenerse cuatro años más en su silla. Uno nos contaba un cuento de una circunvalación que acabaría en un puente igual que el de Nueva York.